momento en que te vi, te juro que me enamoré de ti. Amor a primera vista, tú me robaste el corazón. Eres como te esperaba, lo que tanto anhelaba y lo que siempre soñé. Eres el amor de mi vida, la mujer de mis sueños y la que tanto esperé. Tal y como te imaginé, tan perfecta para mí. Eres el amor de mi vida y la que tanto esperé. Tal y como te imaginé, eres mi otra mitad. Y sé que aunque busque en el mundo entero otra como tú, nunca la voy a encontrar. Ya no tengo ojos para nadie más, es contigo o con nadie con quien me quiero quedar. Eres lo mejor que me ha podido pasar, te amo tanto que hasta mi vida por ti podría dar. Gracias a Dios por ponerte en mi camino, gracias a Dios porque tú eres mi destino. Si no te hubiera conocido, mi vida no tendría sentido. Desde que te conocí te has convertido en mi razón de vivir. Con ti mi vida quiero compartir. Eres el amor de mi vida, la mujer de mis sueños y la que tanto esperé. Tal y como te imaginé, tan perfecta para mí. Eres el amor de mi vida y la que tanto esperé. Tal y como te imaginé, tengo un corazón lleno de amor para ti. Te lo entrego aunque nada a cambio pueda recibir. Me interesa solo hacerte feliz. Te prometo que mi amor para siempre será para ti. Podría yo fallar si tú me has hecho sentir como nunca la felicidad. Tú eres todo para mí, haría todo por ti para que siempre estés aquí, cerquita de mi corazón. Tú eres mi inspiración y es para ti que escribí esta canción, pues ha llenado de color mi opaco mundo. Tú me cambiaste la vida en un segundo y mi vida dio un cambio rotundo. Desde el momento en que te vi, te juro que me enamoré de ti. A primera vista, tú me robaste el corazón. Eres como te esperaba, lo que tanto anhelaba y lo que siempre soñé. Eres el amor de mi vida, la mujer de mis sueños y la que tanto esperé. Tal y como te imaginé, perfecta para mí. Eres el amor de tanto esperé, tal y como te imaginé. Ya no encuentro más palabras que puedan expresar todo lo que siento por ti, ni una mejor forma de expresártelo que en esta canción. Te la dedico a ti. A ti. Yes, sir. Matando la liga.